dirigir estas palabras a nuestros alumnos graduandos. Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría. Hoy compartimos la alegría de ver a los jóvenes cumplir una meta personal que inició hace algunos años, cuando por la puerta entraron niños juguetones con una pequeña mochila llena de sueños. Sé que se han esforzado para llegar a donde están hoy, que han reconocido sus debilidades y defectos, pero también han aprovechado sus fortalezas y aptitudes. En esta nueva etapa que comienzan, empiezan a tomar decisiones. Algunos se inclinarán por un trabajo, otros por una carrera universitaria que los acercará a su sueño de ser abogados, ingenieros, odontólogos, comunicadores, etc. Esto implica que tendrán caminos diferentes, pero en este trayecto no tengan miedo a equivocarse. En ocasiones, la vida los golpeará con un ladrillo en la cabeza, decía Steve Jobs. Jóvenes, no pierdan la fe. Tienen que encontrar eso que aman, y eso es tan valioso para su vida profesional como personal. En algunos años, el trabajo llenará gran parte de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfechos es haciendo lo que verdaderamente aman. El tiempo no se detiene. Si hay algo certero en el universo, es que el cambio es inevitable. Esta despedida es inevitable. Lleven consigo esas memorias de su primer día de clases, su primera caída, su primer cumpleaños, su primera felicitación, su primer beso, su primer amor. Ese es su mayor tesoro, donde se guarda su identidad. Su tiempo tiene límite, así que no lo desperdicien viviendo la vida de otra persona. Que el ruido de las opiniones ajenas no silencie su voz interior. Y lo más importante, recuerden tener valor para seguir su corazón y su intuición, que de alguna manera todos ya saben lo que quieren ser. No olviden su casa de estudio, su segundo hogar, que los acogió con amor. A sus profesores, que como seres humanos no somos perfectos, tenemos defectos, pero intentamos hacer lo mejor, facilitarles el aprendizaje, ver la educación como el arma más importante para cambiar al mundo y hacer de ustedes jóvenes capaces de enfrentarse a toda barrera con inteligencia, valentía y humanidad. Sean agradecidos con sus padres. Valoren el apoyo incondicional que siempre les han dado, el amor y la paciencia en cada etapa de su vida. No me queda duda alguna que hoy se sienten orgullosos de ustedes. La vida es maravillosa. Claro, no siempre nos pasan cosas buenas, pero hemos decidido darle fama a lo positivo. Lo negativo está en todos lados, forma parte del mundo. Hoy vemos lo bueno y nos sentimos orgullosos de entregar a la sociedad 17 nuevos bachilleres que dejarán huella en el lugar que se encuentren. Queridos graduandos, llega el momento en que cada uno dirija su caminar. Miren hacia adelante, sin olvidar sus raíces, y cuando cuestionen sus logros, digan siempre: estoy orgulloso de haber llegado hasta acá. Felicidades, promoción, Lic. Carlos Arriola. Gracias por su esfuerzo, por su coraje, porque cada vez que les exigía más, ustedes siempre demostraban dar lo mejor de sí. Realmente fue un verdadero placer ser su maestra guía. Con mucho cariño les recordaré siempre. Que Dios les bendiga.